Nos encontramos acá en San Salvador de Jujuy, frente a la Casa de Gobierno, con Gabriel, que es trabajador de turismo de la municipalidad. Gabriel, ¿nos podés contar qué está pasando hoy? Sí, buenos días. Venimos a hacer el apoyo a todos los docentes. Creo que es una burla lo que el gobierno provincial le está dando de aumento, igual así nosotros a los municipales. Nos dieron un 10%, siendo de que la inflación superó, pero ampliamente eso. La verdad que todos mis compañeros que trabajamos en el área de turismo estamos muy descontentos con este gobierno. ¿Qué opinan respecto de la reforma de la Constitución? La verdad que eso también es un atropello a la libertad. A la libertad cívica y a la libertad como persona de podernos expresar. Está en el artículo, está en la Constitución, que nosotros podamos protestar ante cualquier injusticia. Por eso es que mi eslogan es hoy día: si la ley es un caos, la revolución es el orden. Muchas gracias, Gabriel. De nada.